decirle agradecido al que vive en la memoria del pueblo, quien de la mano de Jesucristo vino a abrir los ojos de un país entero. Amar al prójimo como a sí mismo, con la verdad y con amor sincero, curar las llagas del hermano herido, entrar al corazón del Evangelio. A ti cantamos, Padre Alberto Hurtado, testigo de ayer, profeta de hoy. Tu vida y tu palabra han revelado en el gesto de amor el rostro de Dios. Una voz que remueve la conciencia. ¿Acaso es Chile un país católico? ¿Acaso puedo cerrar en paz mi puerta y hacer mi vida lejos de mi prójimo? Seis niños refugiados bajo el puente y amanecen al alba con el frío. Que se ablande el corazón, se abra la mente para ofrecerle un hogar a Cristo. A ti cantamos, Padre Alberto Hurtado, testigo de ayer, profeta de hoy. Tu vida y tu palabra han revelado en el gesto de amor el rostro de Dios. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fiel anciano que nadie quiso ver. Y era Cristo quien se daba a conocer. Fui migrante mirado con desdén, fui mujer solo objeto de placer, fui un drogadicto entre la espada y la pared. Y era Cristo al que viniste a recoger. A ti cantamos, Padre Alberto Hurtado, testigo de ayer, profeta de hoy. Tu vida y tu palabra